vamos a atacar, a tocar el núcleo fundamental, un tema muy, muy central, que es cómo demostramos que Cristo es Dios, cómo sabemos que era el Mesías. Vamos a ver todas las profecías, cómo todo se va cumpliendo en Él, su parte divina, su parte humana. De verdad es muy, muy importante y clave la clase que hoy vamos a tener. Bueno, la iglesia cristiana difiere mucho. Nos preguntamos esto, la iglesia cristiana, la que fundó Jesús, ¿difiere, es distinta de la religión primitiva? Hay que distinguir, ustedes saben que ¿cuál es la religión primitiva? La que tuvo Adán y Eva, que no la conocemos, pero ellos sabemos que Abel y Caín ofrecían sacrificios, ¿verdad? O sea que tenían una religión primitiva desde el origen, probablemente revelada y dada a conocer por Dios en el corazón de Adán y Eva, donde ya los hijos ofrecían, estaban relacionados, es una religión. Esa se llama primitiva hasta Moisés. Cuando viene Moisés, Dios le pide a él que estructure, reforme con leyes que Dios le da a conocer. Entonces establece algo más perfecto y nos preguntamos si esa es una religión distinta de la primitiva. Y nos preguntamos si la de Cristo es distinta a la mosaica y a la primitiva. Respuesta, no es distinta. Es exactamente la misma, que tiene etapas de desarrollos de lo imperfecto a lo perfecto, o de lo menos a lo más. Yo no sé si en la revelación primitiva a Adán y Eva Dios le hubiera revelado cosas a ellos para vivir como hombres íntegros, porque ellos estaban en gracia, vivían de otra manera, pero una vez que pecaron, que perdieron la gracia y perdieron muchísimas otras cosas más, a partir de ahí yo creo que comienzan los sacrificios. Hay que empezar a ofrecer sacrificios. Por eso Caín y Abel ofrecen sacrificios, pero la condición del hombre es distinta. Es distinta porque el hombre peca. Entonces podemos pensar la religión primitiva nace de un modo y luego sigue de otra, muy elemental y básica. Esa religión primitiva se va transformando y se perfecciona con el tema de la religión de Moisés. Y la cristiana, ¿qué viene a ser Cristo? Yo no vengo a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud, dice Jesús. A darle plenitud, no abolir. ¿Qué queda abolido? El culto, que es distinto, no hay problema, que el culto puede variar, pero las leyes dogmáticas y morales no pueden cambiar. Eso está en la ley natural y está revelado por Dios. Entonces, ¿cómo es que son distintos? Son etapas distintas, son grados de perfeccionamiento distintos, porque lleva un orden pedagógico de lo menos a lo más. Y eso es lo que aquí vamos a tratar. Entonces, es la misma, la religión que funda Cristo es exactamente la misma, solamente que es más perfecta, más profunda. Llega a la plenitud del conocimiento. Lo de antes era figura, era vestigio, eran cosas básicas de lo que después, siendo lo mismo, se profundiza, se plenifica. Entonces, que quede claro que no son tres religiones, sino tres etapas de la mismísima religión judía hasta que llega Cristo. Entonces, la religión primitiva y la mosaica es la religión judía, que tiene dos etapas, pero cuando viene Cristo ya tenemos tres etapas, y viene Cristo en el Nuevo Testamento y entonces viene a plenificar todo, a darle plenitud. Es un poco cuando decimos, aquí pone una comparación, estas tres revelaciones o religiones, primitiva, mosaica y cristiana, no son sino diversos estados de una sola y misma religión, y se la puede comparar con un hombre que vive su infancia, que vive su adolescencia y su edad madura. Es el mismo hombre, pero vive cosas distintas, cada vez más en profundidad. Entonces se lo puede comparar de esa manera. Estas tres religiones o etapas tienen el mismo origen, nace el mismo nacimiento porque viene de Dios, tienen el mismo fin, la salvación eterna de los hombres, y también tienen la misma ayuda, la ayuda de la gracia. La gracia. Y este misterio de la encarnación es anunciado por los profetas, ya en la religión primitiva, en el Génesis: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, su descendencia y la tuya. Esta, la mujer y la descendencia, te aplastarán la cabeza. Se habla del futuro redentor ya en la religión primitiva, al menos en germen. Y así va siendo cada vez más explícito hasta que aparece el Mesías como hijo de David, ya en la época mosaica, el Emanuel en Isaías, ya en la religión mosaica, etcétera, hasta que viene a cumplirse con Cristo todo lo profetizado. Estas tres etapas descansan sobre el Redentor. Todo es una preparación para la venida del Redentor. La primitiva y la mosaica preparan. Por eso que un judío, ¿qué pasa con un judío? De buena voluntad, ¿qué pasa? Tiene la religión primitiva, tiene la mosaica y no se le cumple nada. Hasta que en el Talmud ellos ponen: maldito el que se plantea la espera del Mesías. Porque se desesperan, ya está, ya basta. Maldito el que anda planteando eso, ya está, ya no vino. Entonces, pero hay muchos judíos de buena voluntad que hoy día también están redescubriendo muchas cosas, ¿verdad? Que los hace pensar claramente que efectivamente en Cristo se cumplieron todas las cosas. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Él. ¿Por qué decimos que es más perfecta la religión cristiana que las dos primeras o las dos etapas iniciales o la judía? ¿Por qué? ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesucristo, en primer lugar, explicó mejor las verdades ya contenidas. Por ejemplo, la Trinidad, la gracia, la encarnación, los sacramentos, el bautismo, por ejemplo. Hay que nacer del Espíritu. Y reveló nuevos misterios también. Interpretó con mayor claridad. Tercero, estableció los sacramentos también. Es el único que puede establecer los sacramentos, Cristo, ¿verdad? Lo instituyó Él, algunos directamente, otros los mandó a instituir con los apóstoles, pero Él es el autor de ellos y el que establece los sacramentos. Abolió las ceremonias y figuras del culto mosaico. Lo abolió con su sacrificio, dejó, ya no tiene sentido el culto y el sacrificio litúrgico que tenían en el Antiguo Testamento, porque ya, ¿para qué van a seguir ofreciendo corderitos si ya llegó el cordero? El corderito era para prefigurar la venida del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Todo lo demás era figura y preparación. Y ahora no tiene sentido. Cristo es el Cordero. Obviamente que eso litúrgico o relacionado al culto, eso directamente desaparece. Desaparece la figura. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad. ¿Para qué nos vamos a quedar con la figura? Pero lo que es dogma y moral se profundiza, se perfecciona, no se puede abolir, porque lo que era algo de ley natural, desde el que está Adán y Eva, seguirá siendo así hasta el fin del mundo. Siempre será pecado matar, o asesinar, mejor, más concreto. Siempre será pecado mentir y robar. Siempre será pecado tener malos deseos, malos propósitos. O deshonrar a los papás, siempre será pecado eso, ¿no? No puede, si viene Cristo ahora ya no, cambió, no, perfeccionó, porque ahora ni siquiera puedes pensar mal. Antes no podías hacer cosas mal, pero ahora ni siquiera pensar voluntaria y libremente mal, porque pecas en tu corazón. Reveló reunió a los que practican su religión en sociedad visible, lo que es la iglesia, fundó una iglesia que es distinta de la sinagoga, obviamente, e hizo obligatoria la práctica de la religión para todos. Y entonces perfeccionó el dogma y la moral. El dogma, a ver, derramó más luz sobre las verdades ya reveladas. Por ejemplo, la unidad de Dios y la trinidad de personas, la espiritualidad, el hecho de que Dios venga y haga morada en mi corazón, que el Padre venga a mí, el que le ama, y Él y el Padre estarán, y el Espíritu Santo que habita también las almas, la recompensa y el castigo futuro, muy claramente, la encarnación, la redención, la resurrección del cuerpo también, que estaba en duda. Vino a perfeccionar la moral cristiana, como ya les dije. Había un mandamiento que parecía lo más grandioso que existía. Amar al prójimo como a ti mismo es grandioso. Y uno dice, no, es insuperable. Sin embargo, él lo superó, porque él ya no dice, amen al prójimo como a ti mismo. Porque yo puede ser que yo no me ame, que yo me desprecie, que yo no me quiera, y no tengo, entonces puedo decir, yo no tengo obligación de amar a los demás y ni siquiera me amo yo mismo, que soy la medida del amor al prójimo. Es algo perfecto, pero no es tan perfecto como lo que dijo Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ¿cómo me amó muriendo por mí? Por tanto, ya estoy, tengo, o sea, mayor profundidad. Entendemos que ese amor que Él tuvo conmigo, yo lo puedo tener con los demás, se llama comunión de los santos, se llama caridad, ya no amor, porque es un amor que viene de Dios y se hace en Dios, porque es como Él me amó. Bueno, etcétera. Jesucristo perfeccionó también el culto. Abolió el anterior, más que el culto, abolió la liturgia, que es aquello que rodea y es el medio que expresa el culto a Dios, ¿no? El culto a Dios no cambia, siempre va a haber culto a Dios. Pero sí va a abolir los ritos litúrgicos, que no tienen sentido ya porque tenemos la figura, la realidad. Lo mismo que en la eternidad va a desaparecer la liturgia. ¿Para qué la queremos? La liturgia terrena. No, la misa, no va a haber misa en la eternidad. No hay que ir los domingos a misa ya. Tenemos la realidad misma. El culto cambia. El culto es un culto directo, cara a cara, digamos, no vamos a tener. Lo mismo pasó aquí, de alguna manera. Instituye la iglesia para que conserve sus enseñanzas. ¿Qué comprende la religión cristiana? ¿Qué cosa comprende? La religión cristiana comprende tres cosas fundamentales, de donde se va a sintetizar un poco el catecismo. Tres cosas fundamentales, para que Julia ya vaya haciendo esos cuadritos. Tres, uno, dos, tres. Las verdades que debemos creer. En primer lugar, eso es el dogma, las verdades que debemos creer, el dogma, que se expresa en el credo. ¿Qué debemos creer? El dogma, el credo. ¿Qué debemos practicar? Practicar. Lo primero es creer con el entendimiento, con la inteligencia, recibimos la fe. ¿Qué debemos creer? Ahora, ¿qué debo practicar con la voluntad unido a la inteligencia? Ya son actos de voluntad, actos concretos, y se llama la moral. ¿Qué debemos practicar? Los mandamientos, la moral cristiana que se sintetiza en los mandamientos. Repito, lo primero, ¿qué debemos creer? Sería el dogma, el credo, y va a la inteligencia eso. Ahora, ¿qué debemos practicar? Que va a la voluntad, además del entendimiento, que es la moral, los mandamientos. Y por último, ¿cuáles son los medios para dar gloria a Dios y santificarnos y darle culto. Son los sacramentos, los preceptos, la oración y el culto. Repito, sacramentos, preceptos, la oración y el culto. Eso no está en los apuntes, se los he agregado para que se completen un poquito. Más adelante, cuando veamos estas cosas, lo vamos a explicar más en profundidad. Basta solamente decir que se dividen en tres partes lo que comprende la religión cristiana, que son estas tres cosas: lo que debemos creer, lo que debemos practicar y el medio con el cual nos santificamos y damos culto a Dios. ¿Qué cree un cristiano? No una religión cristiana no católica, ¿verdad? Nosotros, cristianos católicos, ¿qué creemos como cristianos? Creemos que Dios, creador, ha levantado en su misericordia a la humanidad caída. Ha venido a salvarnos de nuestros pecados, Cristo, el Hijo de Dios. Ha venido a salvarnos. Que lo ha mandado a la tierra a su Mesías, Hijo de Dios, y Dios también, no solo Hijo, Dios y hombre verdadero. Es decir, que creemos que la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre en el seno de María Santísima, tiene dos naturalezas, humana y divina, y una sola persona divina. Es un yo solo, un yo divino, pero tiene dos modos de comportarse, tiene dos modos de actuar. Uno es actúa al modo divino y actúa al modo humano. Actúa al modo divino siendo a su vez un yo divino y actúa al modo humano siendo un yo solo divino, no humano, solo divino. Y ese yo une las dos formas de actuar, el yo va en el medio. Entonces Cristo llora y llora ¿quién? El único yo que es el Verbo. Cristo resucita a un muerto y lo hace, por tanto, la naturaleza divina de Cristo con el yo divino que tiene también. También creemos que murió por nuestros pecados y resucitó. Creemos que dejó su iglesia, que dejó una cabeza en la iglesia. Creemos también que dejó los apóstoles, que son los obispos, y estos a su vez ordenaron sacerdotes. En realidad creemos lo que está en el credo. Por eso sintetiza un poco nuestra fe. Y el credo después se puede ir abriendo, o se puede profundizando y dividiendo, y se pueden meter todas las verdades ahí. Bien, si yo ahora vamos a demostrar que la religión es divina, la cristiana es divina, y vamos a demostrar que Cristo es el Mesías de verdad. ¿Y qué vamos a lograr si demostramos esto? Tres cosas vamos a lograr al demostrar que Cristo es Dios y que fundó una verdadera religión. Tres cosas vamos a demostrar. Contra los judíos, que el Mesías ya llegó. Contra los racionalistas, vamos a demostrar que efectivamente ese Mesías es verdadero Dios, que esto es una iniciativa del cielo, no es cuestión de la tierra. Y contra los herejes, es decir, contra los que no admiten todas las verdades católicas, les vamos a demostrar que la religión católica es verdadera y tiene una cabeza y hay que obedecer en todas las cosas. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que la religión es verdadera y divina? Acá, cuidado, porque acá es muy importante esto que vamos viendo ahora. Sabemos que es divina, voy a nombrar 8 cosas y las voy a desarrollar. Primero solo las menciono, luego las voy a ir desarrollando. A través de 8 cosas o de 8 puntos yo puedo saber que la religión cristiana es divina, es de origen divino, porque la fundó Dios directamente. ¿Cómo lo voy a demostrar? 1, porque se cumplieron las profecías hechas con Cristo. Todas las profecías se cumplieron en Jesús. Que eso es algo no natural, ¿verdad? Nadie puede decir algo futuro que se cumpla. Podrá acertarle en algo, pero que se cumplan todas las profecías en Cristo, ya. 2, los milagros lo van a probar. 3, el hecho de haber resucitado es Cristo mismo. Él se autorresucitó, se resucitó a sí mismo. Significa que tiene un poder sobre la vida. Y si tiene un poder sobre la vida, tiene poder. Perdón. Tiene poder sobre la existencia. Es como crear. Tener poder sobre la vida, disponer de la vida como uno quiera, es porque significa que tiene la existencia. Es decir, que dar vida a lo que está podrido o no tiene vida, dársela es como crear. Por eso nadie, un médico no va a poder dar jamás la vida. Por más, la ciencia nunca va a ser algo que tenga vida, que sea una silla que tenga vida, o una que fabriquen una hoja que tenga la fotosíntesis y, espontáneamente y que vaya desarrollándose. No se puede. Hay algo que no tiene, que no se lo pueden poner. No lo tiene. Puede ser artificial, que parezca que va creciendo, pero en realidad que crezca de verdad naturalmente es imposible que tenga vida propiamente. Después vamos a probar que la religión es verdadera por las profecías que Jesús mismo dijo, no las que se cumplieron en Él, sino las que Él dijo y se cumplieron. Que ellos lo van a matar al tercer día, resucitaré. Iremos a Jerusalén, me tomarán prisionero, se van a burlar, me van a flagelar, y al tercer día resucitaré. O sea, es muy claro eso, muy puntual, por ejemplo, ¿no? Me negarás 3 veces, le dice a Pedro. O sea, no está planeado. Nadie se puede meter en la libertad de un ser humano. Esta noche, no dice me negarás alguna vez. Esta noche, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. O sea, obviamente que hay alguien aquí que sabe cosas ocultas que solo Dios puede conocer porque están dentro de la libertad del ser humano. Es decir, si fueran causas necesarias, como que yo veo las nubes y el viento y digo, va a llover, les aseguro que esta noche llueve. Ah, bueno, pero te estás basando en causa y efecto. O sea, pero en los que son libres, el ser libre, en las cosas contingentes y libres, no puede uno conocer qué va a ser la persona cuando en realidad está expresando que va a ser lo contrario. Otra prueba va a ser el hecho de que la iglesia cristiana se haya establecido de una manera milagrosa fuera de lo común y se expandió de una manera tan rápida, tan profunda y se mantiene hasta hoy. Esa es otra prueba también de que es divina. Las cosas divinas no se destruyen. También otra prueba para mostrar que es divina es la fidelidad y la muerte de los mártires que dieron. Nadie da la vida por algo que duda. También solamente alguien con una fuerza especial que no le viene de la naturaleza lo mueve a morir por algo que no ve ni toca, que es algo de iniciación divina. Tiene iniciativa divina eso, el martirio. Otro punto que va a servir para darnos cuenta que es divina, los frutos admirables producidos por el cristianismo. Las grandes conversiones y todo lo que... Ojo que no es solo... Estos son los 8 juntos que vamos a tener en cuenta. No es uno solo, que ya bastaría. Los 8 juntos. El 8, la excelencia verdaderamente divina de la doctrina de Cristo. La doctrina es maravillosa, La doctrina misma es fascinante, es hermosa, hace mucho bien a las almas, produce mucha paz, hace progresar a los pueblos, hace amarse a los hombres, los unos y respetarse y quererse, defiende la familia, la vida, en la ley natural. Es maravillosa la excelencia de la doctrina. En primer lugar, vamos a ver, Jesús es el verdadero Mesías. ¿Cómo lo puedo probar? Voy a probar lo siguiente, que Él es el Salvador prometido desde el paraíso terrenal, desde el principio. Él es el Salvador prometido, Él es el enviado divino que todos esperaban, es el nuevo legislador en lugar de Moisés, es el Emmanuel, el Dios con nosotros que está profetizado, y es el Redentor de todas las naciones. Lo vamos a probar. En Cristo se van a realizar todas las profecías del Antiguo Testamento. Estas profecías hacen alusión al origen del Mesías, a la época que va a venir el Mesías y otras circunstancias. Entonces vamos a ver respecto del origen del Mesías, respecto de la época que iba a venir, a ver si se cumplió, y las diversas circunstancias que iban a acompañar la venida de ese Mesías. En primer lugar, acerca del origen. Recuerden en el Génesis 3:15, después de la caída, Dios promete un Redentor que aplastará la cabeza junto con su madre a Satanás. Promete una persona que no vaya a tener pecado original, la Virgen María, y también promete que es el Mesías, no tendría pecado. Dios va a renovar esta promesa en el patriarca Abraham, Isaac y Jacob, en primer lugar, porque les va a decir que todas las naciones serán bendecidas en el que va a salir de la raza de ellos, de la descendencia de ellos. Va a venir la bendición, una descendencia numerosa, pero de ahí va a venir, se lo promete Dios, y de hecho se cumplió, que viene de la descendencia de los patriarcas. Jacob estuvo iluminado por el espíritu profético y anunció a Judá, su cuarto hijo, que el libertador descenderá de él, de la tribu de Judá, cuarto hijo de Jacob. De ahí le dice a él, de ti vendrá el libertador. Una profecía, porque de ahí vino. Pero también en la tribu de Judá, Dios elige dentro de esa tribu la familia de David. Y le dice, yo pondré sobre tu trono al rey David a un hijo que saldrá de ti, pero cuyo reinado será eterno. Yo seré su padre, él será mi hijo, dice Dios a David. Yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces el Mesías debía venir de la descendencia de David. Y eso se ha cumplido, y de la tribu de Judá. Y tiene estas características que acabo de decir. Dios es su Padre, Él es el Hijo amado. Por eso aparece el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, que ya es otro tema. Nosotros acabamos de resumir un poco, pero también está. Él es el Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios, pero no como el Hijo de Dios, el único. Por naturaleza, yo soy por gracia, yo participo porque Dios es bueno y me participa regalándome eso, pero al Hijo de Dios nadie le regala nada, es el Hijo auténtico, verdadero, por naturaleza del Padre. Ahora vamos a ver las profecías acerca de la época. Sí. Los dos vienen de la descendencia de David, aunque no era necesario José, porque no tiene una descendencia de sangre con respecto a Jesús. No obstante, los dos eran de la descendencia de David, se van a empadronar en Belén, los dos, aunque era obligatorio solo para San José, María también le acompaña en el empadronamiento. A ver, vamos a hacer la pregunta en voz alta. Sí, yo leí la descendencia de José. ¿Dónde puedo leer la descendencia de María? Porque en la Biblia está donde decía. Ok, bueno, ¿dónde puede leer la descendencia de María? Bueno, habría que hacer un estudio. Nosotros estamos estudiando historia bíblica. Tal vez le podría yo dar un libro. No sé cómo hacer para que lea eso, ¿verdad? No sé. En el libro de Mariología que yo tengo, ahí sale. Ahí explica un poquito cómo desciende María de la descendencia, cómo viene la descendencia de María, de la estirpe de David. No me lo recuerdo bien todo el proceso, ¿no? Bueno. Hay una profecía de Jacob. En el lecho de la muerte, en el momento que él está muriendo, este patriarca Jacob comienza a predicar a cada uno de sus hijos la suerte que les iba a tocar. Le dice entonces a su hijo, dijo a Judá lo siguiente: el cetro es para gobernar, el cetro no saldrá de Judá, ni el jefe de su raza, hasta que haya venido aquel que debe ser enviado y que será la esperanza de todas las naciones. Génesis 49:10. Según esta profecía que acaba de hacer Judá, el Mesías debe venir cuando la tribu de Judá haya perdido la autoridad significada por el cetro. Ahora bien, cuando llegó Jesucristo, la autoridad acababa de pasar a manos de Herodes, que gobernaba en nombre de los romanos. Y los mismos judíos dejaron muy claro, dieron testimonio, que no tenían ya autoridad cuando dijeron a Pilato: no tenemos derecho para condenar a muerte. Luego es cierto que Jesucristo vino en el tiempo señalado por Jacob. Ya había perdido toda autoridad del pueblo. Acuérdense, el cetro no saldrá de Judá ni el jefe de, hasta que haya venido aquel que debe ser enviado. Ahí se perderá el gobierno. Ahí no tendrán autoridad. No habrá cetro hasta que venga él. En el momento que Cristo viene, acababan los judíos de perder su dominio total y eran como una provincia, ¿verdad? En dominio del César debían pagar tributo. El profeta Daniel, mientras estuvieron en el cautiverio de Babilonia, Daniel rogaba ardientemente al Señor que aminorara los sufrimientos de su pueblo y de una vez mandara al Mesías. Y entonces viene el arcángel, ¿saben quién viene a hablar con Daniel? El arcángel Gabriel, que le anunció a María. Y está relacionado con el Mesías. Gabriel es el que va a anunciar el Mesías a María. Entonces, ¿quién va a hablar sobre el Mesías con Daniel? Gabriel. El arcángel Gabriel le anunció lo siguiente: el tiempo ha sido reducido a 70 semanas para tu pueblo y para tu santa ciudad, después del cual será abolida la iniquidad y el pecado tendrá fin. La iniquidad será borrada y dará lugar a la justicia eterna. Las visiones y las profecías tendrán su cumplimiento, se van a cumplir en ese tiempo. El santo de los santos recibirá la unción. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. Recibirá la unción, el ungido. Cristo significa el ungido, Cristos. Grábalo bien en tu espíritu, le sigue diciendo, desde la orden que se dará para reedificar a Jerusalén a partir de la orden que se dará, todavía no se había dado, a partir de la orden que se dará para reedificar a Jerusalén hasta Cristo, hasta el Mesías, jefe del pueblo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Los muros y los edificios públicos serán levantados a pesar de muchas dificultades. Eso se ha cumplido todo. Después de las 62 semanas, el Cristo será condenado a muerte y el pueblo que habrá renegado de él dejará de ser su pueblo. Otro pueblo vendrá con su jefe, el cual destruirá la ciudad y el templo. Esta ruina será el fin de Jerusalén. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, año 70 por Tito, de parte del Imperio Romano. El fin de la guerra consumará la desolación anunciada. En una semana, la que queda, el Cristo sellará su alianza con muchos. A mitad de la semana, las víctimas y los sacrificios serán abolidos. La abominación de la desolación reinará en el templo y la desolación no tendrá fin. Fin del pueblo judío de Israel. Eso quiere decir. Según esta profecía, el objeto de la venida del Mesías es la remisión de los pecados. Viene a morir por el pecado de su pueblo. Eso es lo que está profetizado. En 70 semanas todas las profecías deben cumplirse. Es lo que se acaba de decir. Ahora, esas semanas no son semanas, las semanas, y lo entendían así los judíos perfectamente bien. Nosotros entendemos otra cosa. Pero cuando se usa las semanas, así como está usado aquí, no se refieren a semanas nuestras. Son años. Esas semanas representan años. Eso lo sabían ellos. Y podían sacar el cálculo, y de hecho lo sacaron y acertaron. Porque llegó la plenitud de los tiempos y había un grupo de judíos buenos, estudiosos del catecismo, no estudiaban conmigo, pero estudiaban también y sabían que era el momento, porque contaban los años del profeta Daniel. Ahora lo vamos a explicar. Se trata entonces de semana de años, son semanas de años, según la manera ordinaria de calcular los judíos. Las 70 semanas constan, por tanto, de 490 años. Y exactamente aplicando eso, desde que empezó a reconstruirse Jerusalén, que todavía no se estaba reconstruyendo, a partir de ahí, como le dijo el arcángel Gabriel, comenzó todo y justo coincide en la venida de Jesús. Es la publicación del decreto para la reconstrucción de Jerusalén. A partir de ahí, este edicto fue dado por Artajerjes Longimano, el vigésimo año de su reinado, esto es, en el 454 años antes de Jesucristo. Y entonces el profeta va a dividir las semanas en tres períodos. Esto para que lo lean despacito y lo vayan entendiendo. Tres períodos muy, muy desiguales. Habla de 7 semanas, habla de 62, 7, 62 y de una. 7, 62 y 1 son 70. La primera, que es de 7 semanas, que corresponden a 49 años, los muros de Jerusalén deben ser levantados con grandes dificultades. La historia prueba correctamente, exactísimamente eso. Les costó muchísimo, un gran sacrificio, donde con una mano tenían la espada y con la otra mano iban construyendo la muralla, porque venían a, no les dejaban construir. Y exactamente, en 49 años comenzó eso, los muros de Jerusalén. Segundo periodo, que está compuesto por 62 semanas o 434 años, eso es lo que debe transcurrir antes que Cristo sea condenado a muerte. Estos 430 estos 434 años, añadido a los 49 del primer período, termina en el año 29 de la era cristiana, 29. Decimoquinto año del reinado de Tiberio, año de la predicación de San Juan Bautista, donde empieza con el amigo del esposo, aquel que prepara la venida de Jesús, con Juan Bautista, ya está Jesús ahí y empieza su ministerio. Empieza en el año 29 Jesús, porque él muere a los 33, pero él vivió 3 años con 3 meses en la vida pública, de Jesús, 3 años y 3 meses. El último periodo, que es un año, no comprende más que una semana durante el cual el Mesías debe confirmar su alianza, es decir, establecer su ley, ser rechazado por el pueblo, condenado a muerte. Las ofrendas y los sacrificios deben ser abolidos, un pueblo extranjero debe venir a vengar a ese crimen, dispersando a los judíos y destruyendo la ciudad y el templo, y esto es el Imperio Romano. Ahora bien, todo eso sucedió al principio de la 70ª semana, el año 30 de nuestra era. Jesús comienza su predicación, que dura 3 años y 3 meses. A la mitad de la misma semana, el año 34, Jesús es condenado a muerte por los judíos y los sacrificios de la antigua alianza son reemplazados por el sacrificio de la cruz. Y unos 36 años después de la muerte de Cristo, en el año 70, viene la destrucción de todo, no quedó ni piedra sobre piedra, a través de Tito. Entonces, en Jesucristo, y solo en él, tuvo cumplimiento exacto la profecía de Daniel. Entonces tiene que ser el Mesías, porque hasta hoy no pasó nada. No encaja con nadie. Solo con Jesús. Por eso que los judíos no saben qué hacer. Y cuando leen esto se maravillan ellos. Ellos les impresiona. Pero fieles a su tradición con minúscula de sus padres que no lo aceptaron, también es muy difícil eso. Nuestros antepasados no aceptaron. Es muy difícil eso para la mentalidad judía, de romper con esa tradición también. Y además dijeron los judíos, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De alguna manera hay como tinieblas para ver la luz. Pero va a haber una conversión final muy grande entre los judíos, según lo dice San Pablo, ¿no? Sí, no, no. Esto de las semanas, esto es un lenguaje profético. Solo en el marco de una profecía se entiende así. ¿Me entiende? En el lenguaje litúrgico, profético, espiritual, entra ese lenguaje de las semanas. Sí, ¿qué me iba a preguntar Sara? Que no se... no se está escuchando nada. Cuando preguntan. Pero si está allí, ¿cómo le vamos a poner aquí? Entonces, no, cuando pregunten se me levanta y me se acerca, pero cuando quédese por ahí nomás, sí. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora la profecía de Ageo y Malaquías. Al volver de la cautividad de Babilonia, los ancianos de Israel que habían visto la magnificencia de Salomón lloraron al contemplar el nuevo templo construido por Nehemías. Se conmovieron. Para consolarlos, Ageo, profeta Ageo, les comunica que el deseado de todas las naciones, qué hermoso, ¿verdad? El deseado de todas las naciones es el Mesías. Es el deseado, no es un deseo, es el deseado de todas las naciones. Vendrá al nuevo templo y lo llenará de su gloria. En ese templo de Salomón, que es tan magnífico y todo, Ageo se conmueve, también dice, Dios le habla a Ageo y él profetiza, aquí va a venir, aquí adentro, aquí va a entrar el Mesías, el deseado va a estar acá adentro. Y Jesús visitó el templo muchas veces, es más, lo purificó y volteó todos los... pero entró al templo varias veces. Y ahí se cumple lo del profeta Ageo, sí llegó él, pero después se destruyó el templo inmediatamente. Por tanto, es el único deseado de las naciones que se presentó como Mesías e hizo lo que hizo hasta que destruyeron el templo. Después no hubo ninguno más. pero además ya está destruido el templo. Las profecías también de Malaquía. Malaquía anuncia que el Mesías, el dominador, el ángel de la alianza, así le llama, el ángel con mayúscula, de la alianza, de la nueva alianza, vendrá a su templo tan pronto como su precursor le haya preparado el camino. Ese Mesías, dice Malaquía, vendrá a este templo ni bien su precursor le haya preparado su camino. San Juan Bautista, preparando los caminos del Señor, ni bien preparó, fue al templo, porque tuvo dos visitas en el templo Jesús, al principio y medio ya al final, cuando se le enojaron muchísimo. Tuvo dos visitas donde hay dos expulsiones del templo, no hay una sola, son dos. Algunos dicen que es una, pero está bien probado que son dos distintas. Dos veces hizo eso en el templo. Así dicen los exégetas, al menos los exégetas buenos, ¿no? Ahora bien, Jesús visitó frecuentemente el templo, destruido luego, ¿no? Bueno, ya les dije cómo se cumple. Las profecías de Jacob, de Daniel y de Ageo y de Malaquías son las que han puesto en mayor dificultad a los judíos, que no han reconocido en Jesucristo al enviado de Dios. En el Talmud confiesan que todos los pueblos señalados para la venida del Mesías han pasado. Qué feo eso, decir ya pasaron, ha pasado ya todos los tiempos señalados para el Mesías, se fue y no pasó nada. Qué espantoso, porque venían ellos creyendo desde Abraham. ¿Y dónde está el Mesías? Qué decepción, ¿verdad? Por eso, desesperados de su causa, han pronunciado esta maldición en el Talmud. Malditos sean los que calculen el tiempo del Mesías. ¿Para qué? ¿Por qué maldito el que anda calculando los tiempos de Daniel? Porque no encajan. ¿No les encaja a ellos? ¿Ya pasó? ¿Y porque el templo no está? Bien, esto para probarle a los judíos. Ahora, profecías acerca a la venida del Mesías. Diversas circunstancias que rodean la venida del Mesías y fueron profetizadas y se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, Isaías anuncia que el Mesías debía nacer de una virgen. He ahí que la virgen concibe y da a luz un hijo. Está en presente, ¿eh? Es un presente futuro que se usa así, ¿no? Nosotros no tenemos ese, pero está en presente futuro. He aquí que una virgen concibe y da a luz un hijo y se pone por nombre y le pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Ahora, todos decían, una virgen concibe, no puede concebir una virgen. No existe una virgen que conciba, a no ser milagrosamente. Pero naturalmente es contradictorio. Una virgen concibe y da a luz un hijo doblemente, porque si da a luz, ¿cómo sale siendo virgen también? Dos modos de perder la virginidad: cuando queda concebida, y si en todo caso la virginidad permaneció, no sé por qué motivo, en el nacimiento también se puede perder la virginidad. Sin embargo, es misterioso, porque ni en uno ni en otro ella sigue siendo virgen. Pero el nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. En el nombre está expresado quién es ese Dios que va a estar con nosotros, que viene a vivir, habitar y estar en medio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es el Emmanuel, y habitó entre nosotros. Y de María nació Jesús, como nos lo dice Mateo y San Lucas al principio de los Evangelios. Es más, San Mateo hasta tiene especial cuidado de notar que eso era el cumplimiento, como dijo el profeta Isaías. Es el mismo evangelista que dice, cuidado acá, y lo señala. Esto es un milagro. El ángel Gabriel se lo anuncia a María y le dice, para Dios no hay cosa imposible. Milagro de la encarnación. Miqueas, otra profecía más, anuncia que el Mesías nacerá en Belén, Por eso acá tenemos, en Casa Belén tenemos que, de verdad nace, cada vez que llega Navidad. Además, porque litúrgicamente, pues estamos en Casa Belén. Entonces, Miqueas dice que va a nacer en Belén, muy claramente. Y Belén era un pueblito desconocido. A ver, ¿cómo podríamos decir? A ver, como, no sé, poquitas casas. No sé, yo no conozco mucho los pueblos pequeñísimos aquí. Poquitas casas. Y no era muy conocido ni trascendente. Solo estaba esa profecía. Y esa predicción es tan conocida del pueblo judío, lo tuvieron tan presente que los doctores de la ley, cuando vinieron los magos y preguntaron dónde debe nacer el Mesías, en Belén de Judá. Ahí está escrito por el profeta Miqueas. Tiene que nacer ahí. Los buenos doctores, los que tenían buena voluntad, se daban cuenta, porque aunque después vino el rechazo, pero le dijeron, debe nacer en Belén. Y Cristo nació en Belén. Ahí nació Jesús. Balaam, donde Dios se sirvió también para profetizar, no solo por su burra, dice, una estrella saldrá de Jacob, un renuevo se levantará de Israel. El recuerdo de esta profecía es que mueve a los magos de Oriente y los lleva a Jerusalén. Esta profecía era conocida por los magos. Se valían de esta frase, una estrella saldrá de Jacob, un renuevo se levantará de Israel. Esto los llevó a ellos a Jerusalén. Y los magos, guiados por una estrella milagrosa a su vez, otra prueba de que es el Mesías, milagro, los conduce hasta Belén. Primero hasta Jerusalén, donde hacen la consulta, desaparece ahí, consultan y luego emprenden el camino y se vuelve a aparecer la estrella y se detiene sobre Belén. Vamos a ver las características que dice las profecías que va a tener el Mesías. Isaías dice, voy a leer textual, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, llevará sobre sus hombros, ¿qué iba a llevar Jesús sobre los hombros? La cruz después, ¿verdad? Llevará sobre sus hombros la señal de su principado. Será llamado admirable, el consejero. Será llamado el Dios fuerte, con mayúscula Dios. Padre de los siglos futuros, príncipe de la paz. Su imperio se extenderá cada vez más y la paz que establecerá no tendrá fin. Ocupará el trono de David, descendencia de David, y su reinado durará para siempre, eternamente. Su reinado. Cristo es rey. No temporalmente. Esta es la profecía de Isaías. Nace un niño. ¿Dónde? En Belén, según Miqueas. Y el ángel Gabriel, por otra parte, va a decir, no temas María, concebirás y darás a luz un hijo y le llamará Jesús. Él será grande, llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La profecía de Isaías, lo mismo, se cumple en él. Esta comparación entre el texto de Isaías y el texto de Isaías es Isaías 9. Del 6 al 7. Este texto de Isaías y estas palabras de Gabriel, del arcángel Gabriel a María, muestra que el niño Jesús de que habla el ángel Gabriel es el mismo Mesías que habla Isaías. Está diciendo las mismas palabras. Y solo Jesús posee estas características dichas por el profeta. Es decir, es muy claro, San Gabriel anuncia a María que va a nacer ese niño que estuvo profetizado y se cumple ahí la profecía en él. Va a ser Cristo el que va a llevar sobre sus hombros la cruz, el cetro de su imperio. Él es el admirable en su nacimiento y en su vida, en su muerte y en su resurrección. Dios fuerte en sus milagros, en los consejos, príncipe de la paz, etc. Vamos a ver los milagros de Cristo, si prueban que Él era Dios. Según las profecías de Isaías, Cristo debía confirmar su doctrina con milagros. Eso lo dice Isaías. Ese Mesías va a hacer milagros. Y después vamos a ver si Cristo hizo milagros. Obvio, se cumplen en él. Dice, Dios mismo vendrá, dice Isaías, y os salvará. Él vendrá directamente. ¿Cómo va a ser Dios para venir directamente? Claro, su Hijo, que es el mismo Dios, baja a la tierra. Ahí se entiende. Viene directamente. Y nos va a salvar. Uno dice, ¿cómo nos va a salvar? ¿Del imperio romano? ¿De qué nos va a salvar? ¿Del pecado? Va a morir por nosotros. Nos va a salvar. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los sordos oirán. El cojo saltará como un ciervo. Y la lengua de los mudos será desatada. ¡Wow! Cuando venga Dios que nos va a salvar, va a pasar esto. O sea, los milagros de Jesús. La pasión de Cristo. Todos los pormenores de la pasión habían sido anunciados con mucha anticipación. Por ejemplo, Zacarías, si yo no digo los textos, pregúntame los textos, porque a mí, como yo voy diciendo, yo me olvido de decir los textos. La pasión. Zacarías predice la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén y las 30 monedas entregadas al traidor. Zacarías 10, 9, un texto. Y el otro es Zacarías 11, 13. Él profetiza la entrada triunfal de Jerusalén en un asno, en un pollino, y las 30 monedas entregadas al traidor, que lo iban a vender con 30 monedas. David, el santo profeta David, en el Salmo 21, describe la pasión del Mesías. Y se cumple todo perfecto. Oprimido de ultraje, rodeado por un populacho que lo insulta. ¿Eso está? Adivina quién te pegó, las injurias y todo. Tan deshecho por los golpes recibidos. Ahí tenemos. Que se le pueden contar todos los huesos, ni uno va a ser quebrado. Por eso cuando le iban a quebrar las piernas, no lo hicieron, porque ya estaba muerto. Pero ni se dio cuenta el centurión, vio que está muerto, ¿para qué le voy a quebrar las piernas? Le clavo una lanza en el corazón, me aseguro de esa manera, es más fácil, porque agarrar un martillo y golpear las rodillas hasta que se quiebren, cuesta. Entonces, en cambio, agarré una lanza, se la clavo, le atravieso el corazón, por las dudas. Y dice ahí el texto, no le quebraron las piernas, como dice el profeta David, han taladrado sus manos y se le pueden contar sus huesos. Ve sus manos y sus pies traspasados, han taladrado sus manos y sus pies, dice el profeta David en el Salmo 21. Sus vestiduras, se repartieron sus vestiduras, dice el profeta, Salmo 21. Y su túnica fue sorteada. Las vestiduras fueron repartidas y su túnica fue sorteada. Uno dice, ¿qué túnica sorteada? Se podría haber tirado, vendido, robado. Pero lo sortearon. ¿Por qué no la querían romper? Porque era de una sola costura. Y eso era maravilloso. Eso lo hizo la Virgen. Dice la tradición. El manto ese se lo hizo de María. Y es muy probable, era su mamá. Y lo tenía reservado para un momento especial, para su partida. Y no tenía costura, había que saber coser. Miren la Virgen, las cualidades, que no decía nada, ¿verdad? Ella no dice nada, pero las cualidades. Y no fue rota, fue sorteado. Sí, hermanito, fuerte. No sé, algunos, no sé, hermanito. Nosotros vamos a lo cierto acá, después vemos, no sé si se conserva. Lo que sí es que se cumplió todo esto a la letra, y esto es lo más maravilloso, ¿verdad? Isaías muestra al Mesías cubierto de oprobios. Isaías es 53, el capítulo, ¿no es cierto? 53. Ahí es todo el capítulo, el 54 también. Y pueden empezar con el 52. Todo lo que dice ahí está relatando al varón de dolores acostumbrado a sufrimientos. Isaías dice: varón de dolores, cubierto de oprobios. Porque uno podría haber dicho, al Mesías no lo va a tocar nadie. Si uno está inventando esta profecía, ¿qué va a decir el Mesías que viene a salvarnos? Que nadie lo puede tocar. Si de hecho cuando llegó el momento, los apóstoles creían que Jesús los iba a liberar del imperio romano y que nadie lo va a tocar. Porque es el Mesías. Entonces acá, qué raro. Dicen todas las terribles injurias, todo lo que lo mataron. Ahora vamos a ver el Salmo 21, pero Isaías, cubierto de oprobios. Uno dice, ¿cómo le vamos a hacer eso al Mesías? Ven que las profecías no son cosas de la razón. Viene y hay que escribir. Vienen de Dios. Cubierto de oprobios, convertido en el varón de dolores, llevado al suplicio como un cordero mudo, sin queja. Todo eso lo vimos en Jesús. El profeta tiene cuidado de afirmar hasta dos veces que Cristo sufre para expiar los pecados de los hombres. Bien claro. Él es nuestro rescate, nuestra víctima, aparece la víctima inmolada, nuestro redentor. Esto no se aplica más que a Cristo de lo que le pasó a Jesús. No existe nadie que se haya presentado como Mesías hasta hoy, que ha tenido las categorías de Mesías, que se han cumplido todo lo que yo dije en todas las profecías anteriores y que se haya cumplido a su vez esto, sino solo en Cristo. Sumen todo esto que estamos diciendo y solo se ha cumplido en Cristo. La resurrección del Mesías lo anuncia David y lo anuncia Isaías. Por ejemplo, el Salmo 15, 10, ahí dice David, vos no permitiréis, Señor, ves que es argentino, porque le dice vos, vos no permitiréis, Señor, que vuestro santo esté sujeto a la corrupción. No va a morir. Tu santo no va a morir. No se va a corromper. De hecho, Cristo no sufrió la corrupción. El renuevo, y va a decir Isaías, el renuevo de José, el hijo de David, será dado como una señal a todas las naciones. Los pueblos le invocarán y su sepulcro será glorioso. Pero bueno, todas las naciones le darán culto, ¿verdad? Isaías ahora, Jeremías y Daniel profetizan la reprobación del pueblo judío, que los judíos lo van a rechazar. Y habla de la conversión de los gentiles destinados a formar el reino del Mesías. Los gentiles van a entrar en el reino del Mesías, la conversión de todos los pueblos. Eso está en Isaías, está en Jeremías y está en Daniel. Estos oráculos, estas profecías, todas se cumplen. Y fue enseñado así por el pueblo judío. Era enseñado así, pero cuando llegó Jesús no se lo quisieron reconocer. Por eso se admiraron cuando Jesús, siendo niño, les explicaba todo esto. Se admiraban. En realidad, un buen judío no se tendría que haber admirado. La Virgen María no se admiraría de eso, porque ella creía perfectamente todo esto en el verdadero sentido. Sí, Virgilio, adelante, una pregunta. Padre, entonces, si para los judíos Jesucristo no es el Mesías, ¿es un profeta para ellos o qué es Jesucristo para los judíos? Un impostor, un seductor, así decían uno que se hizo pasar por. Para alguna rama de los judíos, una interesante personalidad. Para algunos pequeña, porque no todo es igual, ¿verdad? No todo es igual. están los judíos sionistas, están los que se desviaron directamente, que se desanimaron totalmente y se tergiversó totalmente un grupo muy grande de judíos, se fue detrás del dinero. ¿De verdad es así? No se puede servir a Dios y al dinero, ¿verdad? Sí se fueron detrás de eso, de poderes políticos, humanos, como tenían la tentación en la época de Cristo de dominar el Imperio Romano. Eso se sigue viendo. Después, otra línea de judíos tradicionales está viendo y estudiando esto seriamente. Algunos lo ven como profeta, uno de los profetas, y algunos hasta piensan y estudian a Jesús como posible Mesías también. Y los que se dan cuenta se convierten. Gracias. Conclusión. Todo lo que acabamos de decir prueba que este Mesías prometido no puede ser otro sino Jesucristo. Luego Jesucristo es realmente el Mesías y por consiguiente es el enviado de Dios, investido de todos los poderes y al mismo tiempo es Dios. Es otro tema ahora. Este Mesías viene de Dios, hijo de... pero es Dios, lo vamos a probar. ¿Qué es Dios? Por eso todos los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, han presentado la realización de las profecías en Jesucristo. Y eso para ellos una prueba contundente. Para toda la tradición de la iglesia es una prueba contundente todo lo que estamos diciendo. Yo me pregunto, ¿quién utiliza esto para enseñar a sus fieles que Cristo es el verdadero Dios, Hijo de Dios, verdadero Mesías, que ha muerto por nuestros pecados, que en Él se cumplen todas las profecías? ¿Quién habla de esto? Hay que rescatar todo esto, hay que estudiar, porque es muy importante dar razón de nuestra fe. ¿Cómo vamos a dar la vida por Cristo si no tenemos el fundamento? Monseñor Frepel dice, literal, voy a leer unos 10 renglones, es imposible negarlo. Israel esperaba un Mesías, rey, pontífice, profeta. Sus libros sagrados marcaban con anticipación todos los rasgos de este libertador prometido. Por otra parte, es cierto que sólo Jesús de Nazaret ha realizado el tipo mesiánico exactamente descrito en el Antiguo Testamento. Querer explicar este hecho por una coincidencia completamente casual es imitar a aquellos que atribuyen a la casualidad la formación del mundo. ¿Se dirá que Jesucristo se aplicó las predicciones de la Escritura? Pero no depende del poder de un hombre elegir el lugar de su nacimiento. Nacer en Belén, más bien que en Roma. Nacer de la raza de Abraham, de la familia de David. Aparecer en el tiempo señalado por Jacob, Daniel, Ageo. No depende de él. Hacer milagros, resucitar después de muerto, ser glorificado como Dios todopoderoso y eterno, y eso porque había sido predicho. Solo Dios ha podido disponer la marcha de los acontecimientos para llegar a este gran resultado, y su realización basta para demostrar la divinidad del cristianismo, lo divino del cristianismo. Aquí dejamos 10 minutos de descanso. Vamos a ver los milagros de Jesús. Nos preguntamos si los milagros prueban que alguien es Dios. Perdón, no si alguien es Dios. Si el milagro prueba la divinidad de la religión, que sea divina. Acuérdense que uno puede hacer un milagro sin ser Dios. Pero si ese que hace milagros llega a decir que Él es Dios y hace milagro y le resulta, entonces obvio que está haciendo algo con un poder fuera de lo normal, que Dios está obrando en él para confirmar algo, ¿no? Bueno, si los milagros de Jesús prueban que la religión cristiana sea divina, un solo milagro prueba la divinidad de una religión, uno solo. Porque solamente Dios puede hacer verdaderos milagros. Por tanto, ese único milagro no puede venir sino de Dios. Ese milagro puede hacerlo por sí mismo Dios o a través de alguien. Jesús hizo numerosos milagros. Luego Jesucristo es Dios, o por lo menos enviado de Dios. Y una religión fundada por un enviado de Dios es divina, porque lo manda Dios. Entonces la religión es divina. Y más si el que está enviado es Dios, más claro queda que es divino. Debemos dejar en claro que no solamente Jesús es el enviado Mesías, Hijo de Dios, sino dejar bien en claro que es Dios y hombre, pero es Dios, su persona. Porque solo Dios puede hacer milagros. El demonio no puede hacer milagros. La ciencia no puede hacer milagros. Los predigitadores o los que dicen que hacen la magia blanca o la magia para diversión, como vino la otra vez uno a hacer ahí, trucos de magia, es un modo de decir, no es magia. No es magia. La magia negra también realiza cosas que no son milagros. Son prodigios. El demonio realiza prodigios, simulaciones y cosas que tienen explicaciones naturales. Por ejemplo, yo he estado en una habitación donde se aparece una botella en el aire y cae y se rompe y el poseso se toma del vidrio y se empieza a cortar. Y ¿cómo entró eso? Si estaban las ventanas cerradas, todo. ¿Cómo entra? Aparece y cae. Ya vi varias cosas así. Y la explicación es que el demonio puede mover los objetos a velocidades que la vista no los percibe, ¿verdad? No sé cuántos, la secuencia de cuánto tiene que ser para que nosotros podamos ver las imágenes, no me acuerdo por segundo cuánto tiene que ser, pero si eso supera la velocidad, de hecho en la televisión hacían lo que llamaban los mensajes subliminales, por ejemplo, uno estaba mirando la televisión, estoy hablando de los años 70, por ahí, 60, 70, estaba mirando la televisión y aparecía una Coca-Cola fresca, así, bien fresca, en una esquina de la pantalla, pero tan rápido que el ojo humano no lo ve. Y al ser de esa manera así, yo empiezo a desear en el inconsciente, tomar una Coca-Cola fresca. Y después se prohibió, porque se llaman mensajes subliminales. O sea, yo prefiero ver la Coca-Cola con los ojos y decir, no quiero otro. Pero así es como que me viene de adentro, tiene mayor fuerza. Prohibido ya eso, los mensajes subliminales, ¿verdad? Entonces el demonio puede transportar la materia a velocidades que la vista no lo ve. No es que se aparezca de la nada, eso se llama crear. El demonio no puede crear. De hecho, he tenido casos donde sacan cosas por la boca. Por ejemplo, me acuerdo un clavo doblado de una manera y un clavo grande. Ese clavo que sacó una chica de 15 años por la boca salió y después le salió una aguja de tejer por la cabeza sin hacerle agujero, una cosa rara, y sacó por el cuerpo dos billetes de dinero, en billete, en papel, de dinero. No me acuerdo cuánto eran, 20 pesos argentinos, no me acuerdo cuánto. Bien, y entonces el clavo ese, dice el papá de la chica, es el que dejé, a ver, fue a mirar y era el clavo, uno de los clavos que estaba él utilizando. Fue transportado rapidísimo, ¿verdad? Y los billetes eran de la otra habitación, estaban esos billetes puestos. Y los eliminó del cuerpo, ¿verdad? O sea, para que veamos un poquito que el demonio no puede crear la materia, la transporta. En otra oportunidad vi que un poseso estaba con las manos así y se empezó a reír y apareció ante mi mirada una hostia en la mano del poseso, toda mojada, como diciendo, jaja, se la saqué a alguien que la tenía en la boca. No sé qué quiso decir, pero apareció. Uno diría de la nada. Llegó ahí a la vía y no la alcancé a ver porque la velocidad con que llegó ahí parecía que aparecía en el aire, ¿verdad? Pero eso yo doy testimonio directamente y sé, no solamente yo lo explico así, sino que sé que la explicación es así. Por la velocidad con que traslada la materia, eso es posible. Entonces el demonio puede hacer prodigios, pero no puede suspender la ley natural. No puede hacer que yo tire una piedra en el aire y que se sostenga en el mismo lugar. Él la tiene que sostener. Claro que yo a él no lo veo. Yo veo que la piedra está sostenida, pero la está sosteniendo él. En cambio, Dios puede hacer que una piedra se sostenga sola. Porque Él puede suspender la gravedad, suspensión de ley natural, a eso se le llama milagro. Dios puede, el milagro que hizo Jesús, el milagro de las bodas de Caná, que es un milagro eucarístico, porque nos está enseñando algo importante, ese milagro de pasar del agua al vino es hacer una nueva creación, es crear algo nuevo. Porque no existe la transformación del agua en vino. No lo puede hacer nadie, ningún químico. Entonces, naturalmente no existe una transformación. Entonces, ¿qué hizo Jesús ahí? Una nueva creación. Es algo que va más allá de las posibilidades de la naturaleza. Es más fácil que el vino se vaya convirtiendo en agua, los vinos que son de mala calidad, llamo agüita, vendemos más. Pero es muy difícil e imposible, si no hay un milagro, que el agua se transforme en vino. Es un decir, ¿no? Entonces, ese milagro eucarístico tiene su sentido, porque Cristo hace este milagro probando su divinidad. Todos creyeron en Él y María fue la que introdujo el milagro ese y la que movió a Jesús. Pero además, Él va a mostrar que así como cambió y creó, porque hizo algo nuevo, de transformar el agua en vino, así transformaría el vino en su sangre. Y Jesús hizo numerosos milagros. Hizo milagros sobre la naturaleza inanimada. Por ejemplo, el agua en vino. Dos veces multiplica el pan para alimentar a las muchedumbres. Eso es crear materia. Porque ustedes saben que el pan no se multiplica por reproducción como se multiplican los gérmenes o las bacterias. Con una palabra, calma la tempestad. Es decir, tiene dominio sobre la naturaleza. Viene Pedro y le dice: Señor, dicen que tenemos que pagar impuestos, no lo estamos pagando. Bueno, Pedro, una pregunta. ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Los hijos pueden pagar impuestos? No, los hijos no pagan impuestos. Pero para que no se escandalicen, porque él dice. Pero para que no se escandalicen, ve al mar, tira el anzuelo, el primer pez que saque, abre la boca y encontrarás una moneda de oro. O plata, no me acuerdo cuál es. Paga tu impuesto y el mío. Eso es tener dominio sobre la creación. Pues yo voy a pescar y no pasa nada. Milagros sobre las enfermedades también. Jesucristo sana toda clase de enfermos. O sea, que no es que lo cura de una herida, que se cura naturalmente a su vez. Hace cosas que la naturaleza no puede hacer. Me acuerdo un milagro del Padre Pío, uno de los más grandes. ¿Cómo se llama la mujer? Cloni, que veía con fotos, le sacaban fotos, veía sin pupila, no la tenía, nunca la tuvo. Y el Padre Pío le hizo una oración y empezó a ver, y si, no es que apareció la pupila, sin pupila, no necesita Dios hacer ver a una persona con pupila, cosa que los médicos dicen es absolutamente imposible, es como caminar sin piernas, no se puede. Bueno, acá sí se podía. Entonces, los milagros que hace Jesús de curaciones no son curaciones que van un poquito más rápido que lo normal, porque también podría ser un milagro que uno haga curar a una persona que necesitaba un mes o un año de recuperación, le hizo una bendición y se adelantó desproporcionalmente su milagro. Pero no hizo de ese tipo de milagro Jesús, o por lo menos yo no me recuerdo. Los que hacía era donde no queda duda alguna de que Él tiene un dominio sobre las enfermedades. El paralítico que fue bajado del techo, un paralítico de nacimiento, ¿qué pasa con sus músculos de las piernas? Esto se lo dicen a los médicos y ellos se quedan admirados, porque no tiene músculo. Si nunca caminó, no tiene músculo sus piernas. Y sin embargo, Jesús le hizo levantar su camilla que había que llevar. No eran, ya repito, que no eran una estructura de aluminio. Hacer una camilla liviana hoy día es fácil, pero en ese tiempo eran palos. Palos pesadís. Toma tu camilla, vete a tu casa caminando. Cuando para poder empezar a caminar, si es que uno ya recobra el caminar, tiene que empezar a mover despacio, a hacer fisioterapia hasta que se vayan fortaleciendo los músculos. No, acá va y camina. Milagros sobre los demonios. Al oír la palabra de Jesús, los demonios salen del cuerpo de los posesos y proclaman que Él es el Hijo de Dios. Cállate, le dice Jesús. ¿Por qué los hace callar? Porque que un mentiroso confirme verdades no agrega nada, sí, mejor que no las diga. Es el padre de la mentira. Para andar diciendo verdades, viene Cristo a decir la verdad, ¿no? Milagro sobre la muerte. Jesús resucita a la hija de Jairo, muerta, no que se está muriendo, muerta. Se ríen, se burlan. Y Jesús dice, está dormida. ¿Qué dijo Jesús cuando dijo está dormida? Murió en gracia de Dios, en paz, ¿eh? Como Lázaro, está dormido. Pero se burlaban, se reían y lo sacó a todo afuera. Tomó a Pedro, Santiago y Juan nada más. Al hijo de la viuda de Naín, tocó el féretro, ya lo llevaban a sepultar. Muerto. Lázaro, podrido. Pobre Lázaro, yo le digo podrido y estaba podrido, ¿qué va a ser? Porque ya no es cadáver, más o menos podemos entender cuando ya no sale todavía el olorcito, pero si ya sale olorcito, ya es materia descompuesta, ya es algo que, ¿cómo va a tomar vida lo que ya está descompuesto? Si ni se puede comer. Yo no puedo comer carne descompuesta, porque ya es otra cosa, hace daño, ¿no es? Esto es carne descompuesta, perdonen la expresión. Pero es importante que veamos la naturaleza de estos milagros. Los milagros de Jesús fueron perfectamente comprobados. No estamos hablando de fantasías. Son libros históricos cuyos escritores contemporáneos dieron la vida por Cristo, por lo que vieron. No están inventando nada. Y Jesús hacía estos milagros en presencia de un gran número de personas, en lugares públicos, en plazas, a vista de los judíos que eran sus enemigos, estaban en su contra, a la vista de los escribas, fariseos. Y los hizo instantáneamente, no los fue preparando los milagros. Instantáneamente. Así, de pronto aparece un leproso, de pronto hay un ciego, no está premeditado, no es un show donde está con los apóstoles viendo de qué manera le van a hacer el día de mañana que se va a presentar tal persona. Eran espontáneos, sin utilizar nada, solo su palabra, a veces tocando al enfermo, a veces ungiendo, tocando con su saliva y lodo en un caso, mostrando la materia de los sacramentos, que ya es otro tema, ¿no? Los mismos judíos testigos de los prodigios nunca pusieron en duda que de verdad hacía milagros, nunca. Al contrario, se desesperaban cada vez más. Este hombre lo está siguiendo todo el mundo. Y cuando hizo el milagro de Lázaro, más se indignaron y dijeron hay que matarlo. Pero no era porque no creían, porque hay de ellos. Qué bien les hubiera venido a los judíos que digan que hizo un milagro y vean lo constante que no sea verdad. Qué bien les hubiera venido, pero no lo pudieron hacer en ningún momento. Con el ciego de nacimiento, que lo seguían por todos lados. A ver, ¿quiénes son tus papás? A ver, él estaba ciego de nacimiento. ¿Y sí? ¿Y cómo ve? Ah, no sé, pregúntele a él. Estaban desesperados, tratando de buscar algo para decir no fue milagro y cada vez se les empeoraba. Es muy lindo todo este tema del relato que hace San Juan del ciego de nacimiento, ¿no? un milagro donde de alguna manera hay humor de Dios en ese relato, porque muestra cómo los hombres se confunden, se burlan, los papás del siglo, y dicen, ah, ¿qué nos preguntan a nosotros? Pregúntenle a él que ya es mayor de edad, ¿qué me van a preguntar a mí? Le tenían un poco miedo los papás a los judíos, porque llegaban a decir, sí, lo curó Jesús, tenían miedo que los expulsen de la sinagoga, y eran terribles los judíos en ese momento, estaba muy tensa la cosa, ¿no? ¿Qué haremos? Decían ellos. Este hombre hace muchos milagros. Entonces al revés, se están confirmando. Confirman los enemigos que Jesús de verdad estaba haciendo los milagros. Si le dejamos hacer, arrastrará a todo el pueblo tras de sí. Juan 11, 47-48. En el Talmud era tanta la evidencia de que Cristo hacía milagros que la colección de tradiciones judías para negar que Jesús fuera el Mesías, lo que sea, confiesan los milagros de Jesús, dicen sí, hizo milagro, pero era magia. No se les ocurre decir no los hizo, porque era muy evidente que sí los hacía. Entonces, ¿qué hacen? Dicen el motivo. Sí, lo hacía con magia. Magia diabólica, como también decía los judíos, lo expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, con el mismo demonio, como si el demonio se va a prestar a ser exorcista, ¿verdad? Entonces están perfectamente comprobados y son verdaderos milagros, no provienen del demonio ni de la naturaleza misma. La mayoría de los milagros de Jesús exige un poder infinito. La resurrección de los muertos es como hacer algo nuevo, es una creación, y solo lo puede hacer Dios. Ni un ángel puede resucitar un muerto directamente y por propio poder. Es decir, que la resurrección demanda un poder igual a la creación. Tampoco se puede decir que los milagros de Jesús eran la fuerza de la naturaleza. Bien, en fin. Jesucristo hizo sus milagros para probar su divina misión y la verdad de su doctrina. Él enseña y lo prueba con un milagro. Enseña y lo prueba. Dice, yo soy igual al Padre. ¡Bum! Un milagro. El Padre y yo somos uno. Antes que esto existiera, yo ya era. Antes que Moisés existiera, yo ya existía. O es una persona que está mintiendo. Pues entonces, ¿cómo hace semejantes milagros? Si tiene el poder de Dios, entonces, ¿cómo va a mentir? ¿Cómo Dios va a comprobar, va a aprobar y va a apoyar sus mentiras con milagros? Bueno, son las 9. No quiero empezar otro temita. Creo que ahí estamos bien. Vamos a dar gracias a Dios.